la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Y con Nachito Álvarez. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gra? Muy bien por acá. Con un poco de frío, pero disfrutando estos días medio primaverales, otoñales. Bueno, tengan cuidado con la niebla cuando se vayan, porque la verdad que Buenos Aires es el escenario de una serie de crímenes británica en este momento. Así que literalmente, vamos a poner... Vamos a poner en ambiente, no sé si vamos a hablar de alguna serie británica de crímenes, pero quiero que me mandes, que me des recomendaciones para estos días que estoy en reposo y para los oyentes que no salen o que tienen tiempo para mirar plataformas y demás. También estuviste en el cine, me acuerdo, ¿no? Estuve en el cine, sí. No sé por dónde querés que arranque, Gra. Por donde vos quieras. Bueno, contanos. ¿Querés que vayamos por el cine? Así damos. Dale, dale. Vayamos breve, a ver a Brad. Muy breve lo que voy a decir de lo que fui a ver. Bueno, pero Brad sigue siendo Brad siempre, ¿no es cierto? Es indestructible, yo creo. El hombre creo que está para... Si le ponen un casco y le ponen a correr, no te das cuenta que es un actor. Bien, genial. Muy buena la peli de Fórmula 1, para lo que es, para lo que más o menos la gente esperaba. Muchos, lo comentábamos, esto fuera del aire con Gran el otro día, la habían tirado con un palo, pero la verdad que bastante bien. Las actuaciones, los efectos de sonido, calculo que también los efectos de los autos y eso. No sé si habrá mucho CGI. Algunas cosas creo que sí, pero sacando eso, la historia y, bueno, cómo lo llevan a Brad, la verdad que impecable, me saco el sombrero. Recomiendo verla si tienen chance en alguno de estos cines donde el sonido es un poquito mejor, no sé si en alguno de Belgrano o en alguno ahí de la gran provincia de Buenos Aires tendrán la oportunidad. Es pochoclera la película, no vamos a decir que no. Tiene esa historia capaz medio yankee estadounidense, donde el viejo le viene a enseñar cosas a un novato. Y debo decir que aparecen corredores oficiales de la Fórmula 1. No voy a decir quiénes para que lo vayan a ver, pero aparecen grandes corredores. Y me gustó bastante, la verdad. No voy a mentir. Les recomiendo para ver si es que no tienen nada dentro de su radar. Y también estamos esperando con Graga a que lleguen algunas de las pelis que han estado en Cannes. Así que para ir haciendo tiempo, no le veo mal a esta peli que... Nada, como te digo, le han dado con un caño en algunos lados, pero yo creo que está más que aprobada. Bien, yo te agrego una para los que no pueden ir al cine por algún motivo y que también la crítica le dio con un palo, pero que a mí me gustó y que sigue estando en Amazon Prime, que es Ferrari con Adam Driver. Sí. También se rescata mucho lo de las carreras de auto, la recreación y la mezcla documental-ficción de las viejas carreras con los Ferrari, digamos con los primeros Ferrari. Así que a veces no hay que guiarse tanto por lo que dice la crítica, porque después el público dice una cosa totalmente distinta. La verdad que Fórmula 1 está arrasando con la taquilla en las salas, ¿no es cierto? Sí. Se tengo entendido que se ha gastado mucha plata en hacerlo, pero que de a poco la están recaudando y bastante mucho, diría yo. Vamos a ver cómo le va también en las plataformas cuando le toque salir ahí, pero por ahora viene bastante bien en los cines. Bien, y vamos a lo que tenías de plataformas también para contarnos, que ya algo me adelantaste. Te adelanté algo. Bueno, casi sin querer, no me di cuenta de que el 25 de junio habían estrenado la cuarta temporada de The Bear, El Oso. El Oso. Y tuve un fin de semana sabático y me la pude ver entera. No, creo que antes la hemos comentado, ¿no? ¿Verdad? ¿Puede ser? Para... Sí, hemos hablado de esta serie que a mí me resultó difícil de sobrellevar la primera temporada. Después ya no. Y bueno, ahora Nacho me dice que la cuarta es the best, como se dice, ¿no? Y la mejor de todas. Para mí el mejor capítulo, sin embargo, lo que veníamos hablando antes, ¿verdad? Lo tiene la tercera temporada. Esta cuarta no se queda atrás. No se queda atrás. Bien. Yo la noté un poco más fluida que las anteriores, para los que más o menos estén en sintonía con la serie. Es rápida. Los capítulos no sé si pasan bien, como las anteriores temporadas, pero termina uno y te dan ganas de ver el otro. Algo así como nos pasaba con el Eternaut un poco, creo que ocurre acá con esta temporada de The Bear. Debo decir que me gustó y siento que las decisiones que toman los personajes al terminar esta temporada van a influir bastante en lo que viene después. No es cosa de spoilear un poco, pero bueno, los que vieron la tercera saben que a algunos personajes se le abrieron un poco el panorama para tomar decisiones en cuanto a seguir su carrera y eso, pero bueno, en esta toma la decisión. Solo les da claro eso. Nacho, Graham, ¿me recuerdan bien de qué se trata? Porque no la tengo mucho a esta. No, o sea, no la vi, digamos, pero sé que es bastante taquillera, digamos. Bueno, no te guíes por el título, porque no es la historia de un oso. Claro, realmente. Sí, sí estaba mirando por pero acá. Pero es, digamos, es la historia de un personaje que tiene que hacerse cargo de una cocina, ajá, de un restaurante, a partir de la muerte de su hermano. Y bueno, y ahí se ve, digamos, el podríamos decir la cocina en forma metafórica, sí, de lo que es en los lugares de comida, claro, digamos, claro, toda esta cuestión autoritaria, de alguna manera también de mucha recarga de trabajo, pero por otro lado lo que empezamos a ver son las historias personales, hay, como dice Nacho, en la tercera temporada nos enteramos de unas cuantas cosas, hay una suerte de flashback con cuestiones que nos venían dadas así como así en la primera y en la segunda. Ajá. No sé si me olvido de algo, Nacho, que quieras aclarar. No, está es exactamente esto que nos comentás, Gra. Si bien está enfocado básicamente en ellos ser los mejores, también se mete, claro, un poco lo que viene siendo la vida privada de cada uno y bueno, a raíz de eso van pasando cosas. ¿Y esta sería la última, Nacho? Esta es la cuarta temporada y se extiende a una quinta que, sí, no que ya sabemos. Sabemos que va a salir, no sabemos cuándo va a salir exactamente, no, pero... nada. Ahora, cinco temporadas de una, sí, de una serie de cocina me parece un montón, pero bueno, capaz que yo, si no, sabemos, me engancho. Yo me quejaba de Stranger Things, sí, digo, de que la alargaron bastante, sí, pero esta serie la verdad que... te engancha. Si bien tiene algo totalmente diferente a Stranger Things, que las dos para dos lados diferentes, una es un poco más real, la otra un poco más de ciencia ficción. Claro. La verdad que... tenés a veces un apego con los personajes o más o menos te sentís identificado exactamente, bien, con los de Bear y con las cosas que suelen pasar y bueno, con lo que ellos también transmiten, que quieren ser los mejores, pero bueno, pasan cosas, bien, pasan cosas, claro. Vamos a agregar, Nachito, que está en Disney disponible, exactamente, como para que sepan nuestros oyentes que ahí la tienen que buscar y bueno, seguramente debe estar en variadas plataformas alternativas, pero oficialmente está en Disney. Oficialmente está en Disney. Lo único chiquitito que quiero agregar, y como para darles a los oyentes un puntapié por si la quieren ver o no quieren ver, los que la vieron ya y saben los personajes que aparecen en la tercera temporada, debo decir que vuelven algunos. Solo la dejo picando ahí. No tienen flashbacks, pero vuelven. Hay un par de personajes que vuelven a estar dentro de esta cuarta temporada. Solo eso, no más. Ay, Nacho, ¿me la dejás ahí para que me ponga esta noche misma? Bueno, no sé si tenés algo más, si no empiezo con las otras recomendaciones. Escuchamos lo que tenés para comentarnos, Gra. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo para recomendar es obligatorio, absolutamente obligatorio, y es la película Hombre con H, de Esmir Filho, es una película brasileña, y es nada más ni nada menos que la historia de Ney Matogrosso. El protagonista es Jesuíta Barbosa, un actor que ya lo hemos conocido por algunas, fundamentalmente por telenovelas brasileñas, un gran actor, y acá yo creo que la rompe interpretando a nuestro Ney, que es una suerte de Elton John, David Bowie, un personaje que, bueno, fue un verdadero ícono de la revolución, no solo musical, sino sexual de Brasil en los años 70, 80. El mismo Ney, que en este momento tiene 83 años, participa de la película. Esto quiere decir, no sabemos cuánto de la historia relatada es ficción o es verdad, pero en todo caso es una ficción aceptada por el mismo Ney, que es parte de la película, y la película termina con una presentación de él en un estadio en Brasil, rodeado de público, es adorado en Brasil. Y bueno, yo lo conocí en los años 80 y realmente me gustó mucho su trabajo, es muy disruptivo dentro de la música brasileña, porque recordemos que Brasil tiene grandes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, bueno, el mismo Vinicius, Toquinho, que escuchábamos hace un rato, pero hubo otro grupo de músicos que no estuvieron tanto en la bossa nova, en la recreación de la bossa nova, sino más bien con músicas más internacionales, como el rock, como el blues, etcétera. Puedo nombrar a el mismo Ney Matogrosso, bueno, Cazuza, que fue un músico muy reconocido y muy reivindicado de esa época del rock, Iván Lins, otro desconocido prácticamente. Así que yo les pido que la vean. Es una película que tiene un corte triste en algún momento, porque aparece como la tuberculosis para los poetas de Boedo de la década del 20 en Argentina. Acá aparece el SIDA en los 80, 90, que prácticamente diezma a la población homosexual, y por ahí con algunos consumos problemáticos y demás. Así que Ney es parte de esta generación también. Entonces, obligatorio, Hombre con H, con Jesuíta Barbosa haciendo el mejor papel de su carrera, en la plataforma Netflix. Así como lo digo, obligatorio. Otra serie, esta es una serie, hasta ahora tiene 8 episodios, está en la plataforma Disney, se llama Good American Family, La Buena Familia Americana sería, es una historia real que está ficcionalizada, creada por Kathy Robbins y con alguna intervención de una gran documentalista, de la que ya hemos hablado por 2 documentales suyos. Ella es Liz Garbus, ella hizo Chicas Perdidas, que está disponible en Netflix, y Bobby Fischer Contra el Mundo, que estuvo disponible en Netflix, ya no lo está. Esta serie está protagonizada por Ellen Pompeo, recordada por Grey's Anatomy, y Mark Duplass. Se trata de la adopción de una niña, Natalia Grace, y está contado en forma de historia de terror, porque es una niña ucraniana que llega a esta familia, una especie de familia modelo, con un hijo autista al que han reeducado y demás, y esta niña llega a esa familia y lo primero que empiezan a sospechar es que no tiene la edad que aparece en los papeles de adopción, que sería de 6 años. Sufre de un extraño enanismo, pero además tiene comportamientos realmente psicópatas y disruptivos en esta familia. Bueno, la historia es muy triste, la historia verdadera de la huérfana, pero acá justamente es el padre adoptivo, Michael Barnes, que vende los derechos para ficcionalizar la historia. En este momento esta niña, Natalia Grace, tiene 20 años, 22 años, y bueno, la verdad que sufrió mucho y fue poco ayudada, digamos, y fue abandonada finalmente por esta familia de la que cuenta la historia. El tema es que la historia está muy bien contada, está hay un clima de terror psicológico permanente. Está atrás Kathy Robbins, que ya la conocemos como realizadora, y está también Liz Garbus, que es un número puesto para hacer de esto algo atractivo. Está disponible en la plataforma Disney. Por ahora tiene 8 episodios y no hay indicios de que se filme una segunda temporada, ni mucho menos. Bueno, otra recomendación, una película que es La vida oculta, de un director que ya conocemos, que es Terrence Malick, que es el director de La delgada línea roja, multipremiado por esa película. Es un director raro, Terrence Malick, filma muy de vez en cuando, no da entrevistas, no da fotos, no conocemos mucho sobre su historia de vida. Pero esta película tiene una manera de filmar muy particular, yo se lo recomendaba el otro día a Nacho en privado, que tiene que ver con la estética. Tiene un uso de los planos, del paisaje, tiene siempre, los personajes hablan como tales, hablan como personajes, se relacionan con los demás, pero permanentemente en todas sus películas, en todas sus películas, aparecen los personajes hablando también en forma de monólogo interior, es decir, una voz en off que nos va narrando lo que los personajes no dicen, pero sí piensan y nos hacen partícipes a los espectadores. Bueno, esta película se llama La vida oculta, es de 2019, y es la historia de, es una historia verdadera, es la historia de Frank, perdonen la pronunciación porque es austríaco, Hagerstatter, que fue un objetor de conciencia contra Hitler y el nazismo en Austria. Es un hombre que es llamado a pelear a favor de su patria, porque Austria en ese momento estaba anexada a Alemania, y él se niega. Bueno, por supuesto, no estoy spoileando nada porque la historia es conocida. Se niega a pelear y finalmente es fusilado por esa actitud. Él podría haber firmado inclusive la adhesión a Hitler y al nazismo y no haber peleado, pero no lo quiso hacer. Así como dato color, este hombre fue considerado por la Iglesia Católica hace unos años como beato, es decir, como una persona que siguió sus convicciones hasta la muerte. Bueno, es de una belleza increíble la película, porque obviamente gran parte de ella está filmada en los Alpes austríacos, también en una parte en Italia. Realmente es para verla. La vida oculta, de 2019, dirigida por Terrence Malick, disponible en Netflix, y también está disponible en Netflix La delgada línea roja. Esa película, me acuerdo, ¿verdad?, que se la fui a ver al cine. Ay, ¿qué te pareció? Me pareció larguísima. Ah, bueno, sí, las dos son largas. Pero bueno, 3 horitas. Una película muy diferente a cualquier otra película de guerra, ¿no? Tal cual, tal cual. Ese es el sello de Malick. Uh-huh. Malick es, bien, es un tipo, es rarísimo, no sabemos nada de él, porque como no concede reportajes, pero es un tipo nacido o criado, mejor dicho, en Texas, en el estado más republicano de los Estados Unidos, sí, y que odia todo lo que tiene que ver con la violencia y con la guerra. O sea, eso es lo que refleja su cine. Claro. Acá está muy bien reflejado. Y bueno, y es este relato lento. Poético, ¿no? Muy lento. Poético, por otro lado. Claro. Bueno, y lleno de alusiones a la estupidez y a la insensatez que la guerra significa, ¿no? Interesante. Bien, y una más también que tiene que ver con una crítica a la guerra, a los efectos de la guerra, es una película que está en Netflix, pero está en realidad se estrenó como película, es noruega, se llama Un marinero en la guerra, o War Sailor. Bueno, está estrenada de esa manera, pero Netflix, por cuestiones de no sé, de visibilidad, de no hacerla tan larga, si querés, para que no pase como con La vida oculta y con La delgada línea roja, la dividió en tres capítulos e hizo una miniserie. La historia es que muchos barcos mercantes noruegos abastecían de alimentos, transportaban alimentos y municiones durante la Segunda Guerra Mundial para los aliados. Si bien Noruega no participó de la Segunda Guerra Mundial, sí apoyó a los aliados de este modo. Bueno, acá hay también una belleza estética impresionante. La historia es durísima, durísima. Es un marino que cree que su familia ha muerto y a la vez la familia cree que él ha muerto. El director es Gunnar Wikene, que es un director famoso noruego, y esta película, originalmente película, está en Netflix en tres capítulos. La recomiendo especialmente. Por último, miren la cartelera de la sala Leopoldo Lugones. Hay una retrospectiva de Luchino Visconti, que es un enorme, enorme, enorme director italiano. También hay algo de cine mudo y sigue la muestra de Hedy Lamarr. Y con eso, bueno, yo creo que tienen bastante, ¿no? Como sí, para mirar. Sí, yo te tiro Te tiro otra, sí, para cerrar. Contame. Los secretos que ocultamos. No sé si la viste. Ah, esa la comentamos, sí. La comentamos otra vez, ¿no? La comentamos la vez pasada. La vi por tu recomendación. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me parece que está pensada para una segunda temporada, ¿no? Yo diría que sí. Yo diría que tiene perfil para segunda temporada. Otra que es, no es una obra de arte, pero que es entretenida, es Ángela. Es un thriller realizado en el País Vasco. Eso ya, solamente eso garpa. Claro. Por los paisajes que tiene, Bilbao, todas las playas de Vizcaya, etcétera. Y es entretenida, la verdad es bastante entretenida. Española, o si me escuchan del País Vasco ya me están fusilando, porque decir español es un insulto para ellos. Bueno, vamos a decir que es un thriller realizado en el País Vasco.